Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Estaba grabando Consagrado, yo lo escucho 6:30 de la mañana. La otra radio. Claro, en las 7:50. Che, escucho. Sergio. Sí, dale. ¿Te seguís definiendo como un busca de lujo? Sí. Y a las 6:30 de la mañana me voy. Ayer pasó uno de los muchachos que yo le compro allá en Loma de Zamora, en el Olimpo, y dije, venite a la noche y te regalo un montón de cosas que no quiero que la lleve cualquiera. Sí, yo vivo de eso. Vivo de eso a raíz del tema de las escuchas. ¿Por qué? Y porque yo trabajaba en la calle Libertad y se hacía denso. Yarvide y mi socio, fundamentalmente mi socio y un gran amigo de Memoria Activa, Jorge Berger, me dijeron, vos no podés venir más acá. ¿Por qué? Porque ese lugar, el Fino Palacio, Mullen, Barbaquia, todos saben que yo trabajaba ahí. Entonces me dice, nunca tuviste un problema porque nunca buscaste problema. Se te van a mandar a comprar algo que viene cargado con algún problema, algún homicidio o cualquier cosa, y te van a hacer un despelote total. Después te vas a salir del problema, pero te van a degradar en cuanto a credibilidad, y me lo hicieron igual. Pues es que vos entrás en este nefasto, ¿cómo es que se llama esta página? Ay, Dios. Mi hijo dice, por favor, decí que la bajen, que sacala, me da vergüenza que digan eso de vos. Ay, ¿cómo se llama este de los servicios? Bueno, pero nada, una página de los servicios. Que yo la cagaba trompada a mi mujer, que estaba metido en el contrabando del oro. Pero terrible lo que sacaron. Y me lo sacaron igual. Es más, cuando viene el tema de las escuchas, los de Macri me tiraban con eso, pero mansalva. Pero para vos laburabas en la calle Libertad, claro. Haciendo que vendían compra y venta yo de alhajas. Compraba venta de alhajas, es decir, alguno compraba una mercadería, entonces me la daba, me pedía 10 pesos y yo iba y trataba de venderla en 12, en 15, en 20, en 50. Está bien. Un caminante. ¿Y te vas de ahí cuándo? Me voy hace 4 años y pico justamente con el tema de las escuchas. Cuando empiezan el tema de las escuchas, cuando se confirma que me habían pinchado el teléfono, vuelvo y me dice mi socio, loco, cortala. No podés trabajar acá. Empiezo a tener custodia. Me dice, ¿cómo vas a venir con la policía? ¿No podés trabajar acá porque era un lugar físico fijo o no podés trabajar ahí porque ya sabían dónde laburabas? Claro, no sabían todo dónde trabajar porque el Fino Palacios, en su momento, era parte nuestra. Nosotros creímos en el Fino Palacio. Contaba esa historia, porque era tu custodia. Claro. La custodia... El Fino Palacio, cuando quieren secuestrar a mi hijo que venía de la Hort, ahí en Rawson y Bartolomé, él se escapa. Se dan. ¿Cuándo es eso? Y esto es en el año... Él empezó en la secundaria en la Hort, tiene 24, hará 10 años, 11 años... El Fino estaba en plena investigación. Yo le cuento lo que pasó, que si mi hijo se escapa, que se quieren meter en mi casa. Entonces él le pone la custodia a mis hijos, que es ahí cuando Macri y compañía se quedan asombrados cuando yo hablaba bien del Fino. Le digo, yo al Fino le agradezco lo que hizo bien, pero lo voy a matar por lo que hizo mal. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Sergio Burstein, dirigente de familiares y amigos de víctimas del atentado a la AMIA. Después vamos a hacer una suerte, no de diccionario en cuanto a nombres, pero sí de nombres respecto de fechas, pero eso vamos a dejarlo para dentro de un rato. Todavía no lleguemos al... Pero no, hay una parte de Sergio Burstein que no se conoce, por la que creo que te han preguntado muy poco, entre otras cosas porque seguramente lo que más interesa es desde ya que toda tu actividad como denunciante y como dirigente de familiares y amigos de víctimas y víctimas de la AMIA, pero hay toda una parte que yo presumo muy rica, o no importa, pero previa, que después cambia, no sé, vos dirás cuánto o no radicalmente. Mm-hmm. Vos que eras un tipo en el barrio de Once... No, yo nací en Corrientes y Pringles. Por eso. Viví siempre prácticamente en Almagro. Era un tipo común como cualquier persona de la calle. Sí. Que tuvo distintos oficios o trabajos. Trabajé de taxista, un día me cansé. Siempre tuve la suerte de que me fueron bien las cosas. Y un día me cansaba y esta locura que uno tiene de hacer lo que le gustaba. Y un día me desperté y no me quiero sacar el pijama. Entonces me puse a hacer móviles. Los móviles eran, se usaban mucho para los chicos, las piezas de los chicos, que eran cosas de celuloide colgadas de los hilitos, donde se movían. Y yo vivía de eso y muy bien. Y un día mi viejo me dijo, ¿no te querés venir allá a Merlo y te pones la parte electrónica conmigo a la molería? Y me fui a Merlo. Y un día me cansé y me fui, un amigo me dijo, mira, tengo este encendedor para vender y un reloj. Vos que estás en Capital, ¿no me lo llevas a vender? Y me gustó. Y me puse a trabajar con las alhajas y los relojes. Pero nunca tuve algo que me pueda ni siquiera destacar de nada. Era un tipo normal como cualquier persona en la calle. Hasta que pasó lo que pasó. Sergio Burstein nació un 25 de septiembre de 1950 en el barrio de Once, aquí en Buenos Aires, pero también vivió en Bragado, la ciudad donde finalizó el colegio secundario. Después se decidió por estudios de tecnología, pero los abandonó. Lo que pasó el 18 de julio del 94, tu entonces ya ex mujer, Rita, sí. Borona o Borona. Claro. Presumo que es Borona. Nosotros veníamos acá a la vuelta. Claro. Acá bien. Veníamos con Rita. Y me casé acá al lado. ¿Acá al lado de Éter? Claro. ¿En Yoná? Claro, me casé en Yoná y mis viejos vivían acá a la vuelta. Acá viven mis hijos ahora. Contá ese día. Tu Germu laburaba en Sepelios, de Damia. Laburaba en Sepelios, sí, trabajaba... Ex-mujer, bueno, sí, pero no caliente tampoco. Sí, no, claro, pues si no entramos en calificativos que entró algún señor no muy amigo. El propio Macri. Por eso, a él me refiero. Bueno, si tanto digo que era la ex-mujer, bueno, gracias a Dios, hoy cambió la historia, ¿no? Y hoy el respeto, costó mucho lograr todo el respeto y que este tipo quede expuesto como quedó expuesto ante semejante barbaridad que dijo, pero que realmente lo siente, porque lo dijo de corazón, ninguna duda. Sé lo que pasó después de que dijo eso en el programa de Mauro Viale, porque él me lo contó. Estábamos el 18 de julio, yo estaba en casa y creo que estaba durmiendo. Y mi actual mujer, Dorita, me llama y dice, pusieron una bomba en la AMIA. Apenas escuché que pusieron una bomba en la AMIA, yo dije, la mataron a Rita. Yo con Rita tenía una relación excelente. Es más, día jueves, antes del atentado, yo me encontré con ella, o hablamos por teléfono, y ella me dijo a mí, dice, Sergio, tengo miedo de ir a la AMIA, me da mucho miedo, hubo amenazas, dice, hay un contenedor, hay obreros trabajando igual que en la embajada. Le digo, ay, Rita, dejate de joder, esto fue un tema entre israelíes y palestinos y los terroristas, que tenemos que ver nosotros. Dice, pero todo lo que vos me digas, pero tengo mucho miedo, tenemos mucho miedo. Y el lunes la mataron. Me dice, ¿nos podemos ver el sábado que te quiero contar algunas cosas? Digo, mira, el sábado no, por ahí nos vemos en la semana, el lunes o martes nos vemos, me hago una escapada y hablamos. Nunca más pudimos hablar. Lo increíble es que, te vuelvo a repetir, cuando me dicen eso, yo atiné a ir al baño y pegarme una ducha. Yo ya estaba totalmente sacado en otro mundo, conmocionado. Estaba viviendo la muerte de Rita, que no sé, algo a mí, adentro mío dijo, nunca más la vas a ver con vida. Lamentablemente no me equivoqué. Y fíjate vos cómo era la conmoción, que tomo un taxi ahí en la esquina de casa y llego y me encuentro con mi hija a los pocos instantes que ella salía del subte en Corrientes y Pasteur. Por supuesto, el llanto, la conmoción, ese primer instante de los dos juntos, fuimos caminando hasta Pasteur. Cuando vimos lo que pasó, fíjate vos cómo estábamos, que nos fuimos hasta Uriburu y Corrientes a comprar un frasco de alcohol. Con ese frasquito de alcohol, nosotros fuimos prácticamente al pie de los escombros para ver qué se necesitaba. Con eso pensábamos mitigar, ayudar, colaborar. Date cuenta cómo estábamos, no nosotros, todos. Rita Guorona, ex esposa de Sergio Burstein y madre de sus hijos Mariano y Romina, fue una de las víctimas de los muertos en el atentado terrorista del 18 de julio de 1994, que dejó sin vida a 85 personas en la Asociación Mutual Israelita Argentina. Esos fueron los primeros instantes, ¿no? Y vos sabés que siempre pasa una cosa curiosa. Cuando te paran poco, mucha gente en la calle, o cuando te reconocen, cuando alguno, yo que le vendí algo, viene, uy, vos sos Sergio Burstein, y empezamos a hablar. Pero la gran mayoría de la gente, y no me equivoco en lo que digo, siempre tiene algo que la asocia con la AMIA. Si no había pasado el día anterior, tenía que pasar o algo. Y un día entendí lo que me están diciendo. Y esto echa por tierra lo que tanto intentaron hacer el gobierno de Menem, las mismas instituciones, de que esto era un tema judío. No, la gente se siente sobreviviente de la AMIA. Y se ubica en tiempo y espacio cerca para decir, esto me tocó a mí también. Es como una necesidad de decir, yo me salvé. ¿Como Cromañón? Porque ahora que dijiste, por alguna vía tenían alguna relación, con Cromañón pasó que en casi todo momento te encontrabas con gente que decía, la sobrina de mi amiga estuvo o iba a ir a qué. Muy similar a lo que estás contando. Lo viví con mi hijo. Mi hijo, yo no sabía, no fue a Cromañón esa noche porque un amigo, claro, y yo esa historia las escuché en la morgue. Yo entregué más de 100 cuerpos de Cromañón, colaborando en la morgue, acompañando a los familiares que no se podían mantener en pie cuando tenían que reconocer el cuerpo de su hijo, de su hija. Me acuerdo que llegó una señora y me dijo, por favor, yo estoy buscando a mi hijo, lo van a reconocer porque tiene un dedo martillo, ¿no? Sin un dedo, el dedo gordo del pie, para hacerlo gráfico, y montado sobre el otro. Me dice, no me hace un favor, no se fija. Entonces yo le agarro una de las doctoras que estaban abajo, nosotros estábamos en la parte de arriba, se baja por una escalera, tiene un acceso de la morgue propiamente dicha. Y cuando ella estaba bajando, dice, pero te animás, dice, mirá que no es grato. Y el ambiente, me cuesta decir lo que es, no por ahí algún familiar está escuchando y yo sé lo que le pasa a uno cuando escucha esto, pero se daba una circunstancia muy especial en la cual me dijo, ¿estás preparado para esto? Y digo, quédese tranquila. Cuando yo bajé y sentí ese olor en el ambiente, para mí era algo normal, yo ya lo había vivido. Es un olor que no te olvidas nunca, lo tenés acá permanentemente, y eso pasó a los 3 días de remover los escombros en el atentado. Ya estaba ese olor, y a medida que pasó el tiempo, el olor a la muerte, pura, lisa y llana, y llanamente te lo digo, el olor a la muerte. Eso es lo que sentí. Por suerte no estaba ese chico y después lo encontramos con vida, pero esto no sé por qué salí con esto, ¿no? Pero te quiero decir que yo escucho mucho a la gente hablar de justicia, hablar de muerte, de dolor y todo, pero con todo respeto lo digo. Pero hasta que uno no vive, y no lo vive en carne propia todo esto, uno, con todo respeto por el que opina, sí, está. Pero yo no digo que tampoco que sea fácil opinar del lado de afuera, ojalá que siempre les resulte fácil y que nunca les toque pasar lo que nos pasó a muchos de nosotros. Pero son vivencias y son cosas que a mí en lo personal me transformaron. Pasé de ser ese tipo común y silvestre de la calle a ser un militante de la vida. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. ¿Cuándo aparece el Sergio Burstein? No voy a decir, o corregime si es lo correcto, que se dedica a hurgar, a insistir en el reclamo de justicia, porque mi sensación es que no aparece con el caso de las escuchas. No, el caso de las escuchas fue una consecuencia de esa lucha, de esa exposición o de esa manera de ser de uno, ¿no? Que no se guarda las cosas, sí. Y vienen las consecuencias, porque si hay algo que le molesta a la gente es escuchar la verdad. Uh-huh. Es decir, esa verdad que te saca de lugar a lo que compraste o a lo que leíste o a lo que te dan armado y vos no te detenés o te ocupás en razonarlo, entonces nace ese Sergio Burstein que está escondido, como le puede suceder a muchos, adentro de uno, y uno no se conoce. Pero nace cuando mis hijos se vienen a vivir conmigo a mi casa. Ellos vivían en la calle Formosa y se vienen los dos a vivir conmigo y con mis hijos menores. Sí. Entonces era muy duro escuchar las situaciones que se conformaban. Yo hace poco recordé que mi hija, cuando venían sus amigas y se iban de casa, me decía: pero estas son, esta, no, yo no las puedo entender, quiero decir, no crecieron, yo no puedo entender cómo se fijan en semejantes tonteras. Y yo digo: ¿sabes qué pasa, hija? Ellas están viviendo la edad que le corresponde vivir, ellas están viviendo de acuerdo a la edad que tienen. Vos creciste de golpe, vos te hiciste grande y vieja de golpe. Vos no te das cuenta, pero tu vida es otra y nunca va a ser igual a nadie. Y cuando vos mirabas a tus hijos a los ojos, como te estoy mirando yo ahora, vos nunca vas a ver una felicidad completa. Siempre hay como un pequeño velo de angustia, de tristeza, de, no digo ni siquiera de bronca, mis hijos no tienen bronca. Me lo dijo mi hija ayer, cuando le digo: mira, salió esto, Canicoba Corral tiene que... Me dice: papi, estoy cansada de escuchar todo esto, no me interesa. Y yo dije: ¿cómo puede ser que no le interese? Y pero creo que lo dice porque quiere preservar eso que está escrito en la tumba de Rita: gracias por la esencia. Ella quiere preservar lo que fue su madre, espectacular, una lamentablemente frustrada abuela espectacular, y no mezclar toda la porquería, la basura, la mentira, el negocio, la bajeza con que se habla y se opina sobre los muertos de la AMIA. Lo quiere mantener para no mancillar y para que no se ensucie el nombre de su madre. Desde el atentado, Burstein se moviliza en reclamo de justicia desde la asociación que integra, la de familiares y amigos de víctimas del atentado a la AMIA. ¿Y el Sergio Burstein entonces, para hilarlo, cuando aparece en términos de cuando vos empezás a juntarte con quién? Primero, primero con mi mamá. Con mi mamá, que íbamos a Memoria Activa, donde íbamos todos, cuando pudimos asimilar lo que había pasado y que la vida, de ahí en más, cargábamos con un familiar, como siendo familiares de víctimas del atentado al AMI, que mis hijos le habían arrancado a su mamá, estaban viviendo conmigo y veía lo que ocurría con ellos, ¿no? Entonces empezamos como una muestra de respeto, de memoria, de que no quede sin investigar, de que no pasara lo que pasaba con el tema de la embajada. Empezamos todos, o un gran grupo de directamente afectados y de gente que se solidarizaba y que había hecho propio, sobreviviente, digamos, como te conté antes, en la plaza enfrente a tribunales, a Memoria Activa. Y después llegó un momento en que uno se empieza a opinar, empieza a animarse a hablar. Pues yo no, a mí me daba vergüenza hablar. Yo no. Me acuerdo que la primera vez que hablé fue cuando nos presentamos en la casa de Corach, en esas conferencias de prensa que hacía todos los días. Las que daba a la puerta de la casa. En la puerta de la casa. Recuerdo que en ese era el día siguiente a que se había cambiado el tema del código de convivencia, una serie así. Y claro, y casi como me... Bueno, habla vos. Yo, ¿y qué es esto? Yo, ¿y qué le digo? Y era el... Los que nos acordamos, Corach no era cualquiera. Era un tipo que imponía respeto, ¿no? No digamos miedo, respeto. Y me salió, me dice: sí, ¿qué necesita? Le vengo a entregar esta carta y a decirle que necesitamos respuestas por los requerimientos. Y yo, cuando dije requerimiento, ¿de dónde saqué esta palabra? Pero claro, esta palabra estaba en todo este tiempo que yo venía escuchando Memoria Activa y lo que hablaban otros. Y ahí empezó, y desde ese día nunca más. Y siempre siendo auténtico, diciendo la verdad, esa la que molesta, la que les duele, por lo menos la verdad que nosotros decimos desde el corazón y que nos va a permitir, cuando nos encontremos con ellos allá arriba, mirarlos a los ojos. Nos equivocamos infinidad de veces, pero nunca con afán de beneficio, ni político, ni económico. No conozco un solo familiar que se haya beneficiado o que haya lucrado con su ser querido. No existe, y con todas las diferencias que tenemos. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Che, Sergio, y la, no quiero decir la colectividad, obviamente, las instituciones eméritas de la colectividad, básicamente DAIA, quizá la propia AMIA, ¿sí lucraron? No estoy hablando de guita. Claro, es lo que te iba a decir. Lucrar, por favor, lucrar no es solamente de guita. Lucrar, se puede lucrar. Primero, la AMIA no la conocía absolutamente nadie. Nadie sabía el nombre del presidente de la AMIA, nadie sabía dónde estaba la AMIA, muy poca gente la conocía. Yo nunca había entrado a la AMIA, jamás. Yo entré cuando no tenía puerta a la AMIA, cuando la puerta no, ya no estaba. Entonces ahí se empieza a hacer, claro, el hecho de conocer AMIA, no es fácil empezar a ser una persona conocida. Es decir, es muy difícil manejar el micrófono, la imagen, todos pecamos de querer estar, de poder hablar, de tener una cámara delante, a todos nos pasa. Y uno tiene que aprender a manejarlo, nadie salió con esto. Entonces, hubo distintas actitudes desde la dirigencia comunitaria, pero el común denominador, salvo honradas excepciones, han lucrado con el tema del atentado. Es más, les molesta el atentado a la AMIA. La prueba está con lo que pretenden hacer ahora. Quizás avanzo en alguna cosa que me querías preguntar. Dale. Pero desde el momento que están insistiendo y pretenden hacer un juzgamiento en ausencia, esto no es ni más ni menos que el cierre. Este es el verdadero cierre de la causa AMIA. Pretender juzgar en ausencia a aquellos que la justicia o la investigación entiende como supuestos responsables, en un juicio en donde no puede estar presente la persona que ni siquiera fue indagada, esto inducido desde la Fiscalía, desde una Cámara Federal con una actitud vergonzosa, jueces de la Cámara Federal hablando de juicio en ausencia, u opinando de respecto a la investigación cuando no pidieron el expediente, vaya a saber quién le escribió lo que firmaron, pero ellos no lo leyeron porque no lo pidieron, vale, así que no lo pueden conocer, y las instituciones y mucho político de la oposición que se encolumnaron en el juicio en ausencia, lo único que pretenden hacer es cerrar la causa AMIA, basta con AMIA, porque AMIA les molesta a todos, porque los desnuda. A las instituciones más tradicionales o conservadoras de la colectividad judía, DAIA, ponerle como símbolo. Es parte ¿qué de es esto? Lo que también quiere que se, vos decís que quieren que se cierre la causa. No tengas ninguna duda. ¿Por qué? Porque les molesta, porque la causa AMIA trajo aparejado, primero, el juzgamiento, si Dios quiere, prontamente, del presidente que era de la DAIA, Beraja. Si uno va al expediente, por eso digo, a la gente le duele la verdad. Cuando nosotros decimos la verdad nos silban, no nos tratan de traidores, pero cuando vamos al expediente y vemos que AMIA y DAIA, cada requerimiento que se hace por la causa del pago de los $400,000 o por el tema del encubrimiento, no se presentan, ni siquiera aportar las pruebas, no acusan a Mule ni a Barbaquia, no acusan en su totalidad a Galeano, tiene una liviandad con Delfino Palacios asombrosa, no acusan a Beraja, es decir, es tan parcial lo que hacen, pero claro, son sus amigos, son con los tipos que se codearon codo a codo e investigaron juntos, porque Beraja... A ver, el negocio sería... ¿Que se sigue insistiendo en la culpabilidad de Irán y que hasta ahí se llegue? Espero que no tengas ninguna duda, ninguna duda. Es cómodo. Vamos a poner las cosas también en la mesa como corresponde. Uno puede opinar sobre esto, pero no podemos dejar de lado que Irán, con su actitud, favorece a que todo esto ocurra. Entonces, también vamos a decir, no vamos a equivar de que Irán es sumamente responsable por no presentarse. Ahora, poniéndome en abogado del diablo. Yo soy Irán. Si el juez que me acusa está procesado por mentir, por fraguar pruebas, por inventar una investigación para favorecer a X, si aparte cuando yo redacto un memorándum en donde tiene la aprobación por la mayoría del Congreso, después en la justicia me dicen que es inconstitucional, ¿a dónde quieren que yo vaya a declarar? Hay que leer esa lectura también, yo la tengo. Pero lo cierto es que si vos sos inocente, yo quisiera que declares. Está contando quién es Sergio Burstein, dirigente de familiares y amigos de víctimas del atentado a la AMIA. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos 2014. Sexta temporada. Sexto año en la radio pública. De tantos hombres que soy, que somos, no puedo encontrar a ninguno. Se me pierden bajo la ropa. Se fueron a otra ciudad. Voy a ver si a las otras gentes les pasa lo que a mí me pasa. Neruda, decime quién sos vos. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de Israel. Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse, enfrente de la AMIA, de 8 pisos. En Buenos Aires. La cuadra de Pastara al 600, donde fue volado el edificio de la AMIA, parece haber sido objeto de un bombardeo. Hoy cuenta quién es Sergio Burstein, dirigente de familiares y amigos de víctimas del atentado a la AMIA. Hay una parte, y aquí presuntivamente en el curso de esta nota que tiene tanta arista posible, entramos en esa suerte de, si querés llamarle cronología, nombres, etcétera, para que nos ubiquemos en tiempo y espacio. Hay una parte de lo que se dijo y lo que alguna gente ha investigado sobre el atentado a la AMIA, de la que no se ha vuelto a hablar. Por ejemplo, el tema de si existió o no la traffic. O por ejemplo, puntos suspensivos, agréguese lo que corresponda. Nada terminó del todo probado. A vos eso en particular, ¿cómo te pegó? Cuando decís busco justicia, ¿partís de hipótesis en torno de quiénes son los culpables o estás absolutamente desprejuiciado al respecto? No, yo no tengo, no sé quiénes son los culpables. Sé quiénes están señalados por las investigaciones que se llevaron adelante. Pero cuando nosotros hablamos de justicia, lo que estamos hablando es la justicia fundada en la verdad verdadera. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hablamos con el Papa? Justamente esto, que él coincidió, esos son mis columnas, esos son mis apoyos. ¿Para qué? Para que desde la, obteniendo justicia le vas a devolver dignidad a los muertos, es la única manera de devolver la dignidad, pero vas a lograr lo más importante de todo, que es la paz. Todos queremos vivir en paz. Y hace 20 años que no podemos vivir en paz. ¿Por qué? No solamente porque no hay justicia, sino porque todo está fundado en mentiras. Todo está fundado en supuestos que nunca se pueden terminar de comprobar, porque siempre le falta algo, y para eso que falta se trata de buscar un relleno y todo termina emparchado. Y a 20 años, hoy estamos como en el mismo momento del atentado. Lo único que sabemos del atentado es que hay 85 muertos y más de 300 heridos. Todo lo demás está fundado en la nada. La traffic, vamos a volver ahora a juzgar a Tejeldín, se va a establecer, se estableció que fue la traffic. Todavía no se pudo establecer cuál era la carrocería porque había 4 posibles, pero faltaron las pruebas finales. ¿Dónde se cargó el explosivo? No se sabe. ¿Quién cargó el explosivo? No se sabe. Y no se sabe. ¿Se sabe a ciencia cierta que fueron los iraníes? Y sí, para alguna gente sí. Yo no me puedo olvidar, yo no puedo. Para alguna gente, no es a ciencia cierta. Claro, alguna gente conocida, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos en el debate por aceptar o no el memorándum en el Senado, yo no me puedo olvidar que hubo un señor, senador Morales, que dijo, ¿qué tanto lío para qué queremos un memorándum si ya sabemos que fueron los iraníes? Gerardo Morales. Gerardo Morales, sí, no, Gerardo Morales. Entonces, eso lo tomo como ejemplo para poder demostrar que necesitan imperiosamente cerrar la causa. Nadie quiere, salvando las distancias, este tema, por ejemplo, que desde ayer, el tema de los holdouts y todo, esto sí es para futuras presidencias, es decir, esto no se termina ahora. Lo que pretenden es, esto se lo van a bancar, porque es un tema económico, pero la AMIA, si la cerramos ahora, nos vamos a sacar un gran peso de encima. y nadie quiere cargar con ese peso, porque todos son cómplices y tuvieron que ver en que hoy no se sepa. De la Rúa y su gobierno, la plancha absoluta. Menem con el encubrimiento. Cuando llegamos al día de hoy, por ejemplo, porque aceptamos un memorándum, hubo familiares que nos trataron de traidores, de que vendimos nuestra sangre. No les contestamos, es decir, no vale la pena, yo no puedo hablar de otro familiar. Pero estos compromisos políticos que algunos han asumido junto con las instituciones para terminar con la causa, la dijo el secretario general de la DAIA, Jorge Ignolovich, cuando ante un funcionario de gobierno, lisa y llanamente dijo, los muertos ya están muertos, no podemos hacer nada. Pensemos en el futuro. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Kirchner rompió con algo de eso? Kirchner fue la bisagra en todo esto. ¿Tanto como eso? Primero, si pudimos saber que no fueron los policías de la provincia de Buenos Aires que estaban acusados de ser de partícipes necesarios, uh-huh, junto con Teyeldín, de haber tenido la camioneta, no tengas ninguna duda que si no hubiera salido esa autorización por parte del gobierno de Kirchner de que los agentes de la CIDE pudieran declarar, rompiendo ese secreto, y pudieron declarar y se quedó establecido que hubo un pago, que fue todo mentira, uh-huh, bueno, hoy tendríamos a los policías cumpliendo la condena. No tengas ninguna duda. Eso fue lo primero. Lo primero en realidad fue cuando él da su discurso, cuando asume y dice, la causa AMI, la causa embajada, nosotros las vamos a tomar como lo que son, una cuestión de Estado. Y vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer desde la parte política para poder favorecer y conocer la verdad. Néstor Kirchner hizo muchas cosas. Llevó a las Naciones Unidas. Probablemente no todas sirvieron, pero no fue la intención de barrer la mugre bajo la alfombra. Él, cada vez que nosotros le pedíamos reunión, la teníamos y acompañaba todo lo que le pedíamos. Burstein fue espiado por Ciro James, el abogado policía en contacto directo con el célebre comisario Jorge Fino Palacios, titular de la Policía Metropolitana. Recordemos, Palacios debió renunciar tras ser fuertemente cuestionado por los cargos en su contra en el caso del atentado a la Mutual Judía. Hagamos a partir de aquí esa secuencia a la que aludimos hace un rato, porque parece dolorosamente mentira, pero es así, que transcurrido el tiempo uno pierde no dimensión, pero sí puntualización de los protagonistas de AMIA y Fino Palacios. AMIA y Fino Palacios. AMIA y Fino Palacios. Lo premiaron. Es más, no solamente lo premiaron y llevaron a familiares engañados para que se saquen la foto. Yo no me puedo olvidar, cuando dos madres que fueron, cuando se fueron a sacar la foto, no le habían dicho a qué iban, y le dieron un premio al Fino Palacios. Cuando sigue la investigación, es decir, cuando se crea la Fiscalía Especial y surge de que el Fino Palacios le había pasado un dato a uno de los principales, Alberto Canore Dull, que era el que realmente reunía todas las sospechas más fundadas. ¿Por qué? Porque lo había hablado a Teyeldín para comprar la camioneta, según él reconoció. Tenía el teléfono de Moshe Rabbani, agregado cultural de la Embajada de Irán, y uno de los requeridos por la justicia argentina. Tenía en uno de sus domicilios un volquete que pertenecía a la misma compañía Santa Rita, que era la que estaba el volquete en la AMIA. Ante estas tres principales indicios, digamos, cuando se comienza a reinvestigar, a analizar, surge de que el Fino Palacio, desde su teléfono, le había avisado, el mismo día que le iban a hacer un allanamiento, teléfono que solamente él conocía, y nos enteramos a los 3 años, de que le iban a allanar los domicilios. A raíz de toda esa movida, Menem, como demostró la investigación, ordena no investigarlo, cerrar con esa investigación, y ahí se crea la causa Brigadas, que acusa a los policías. Macri, ¿cuánto sabía de esto a la hora de nombrarlo como mandamás de la Policía Metropolitana? Él lo dijo en uno de sus reportajes de que él entendía que lo que se decía de Delfino Palacios era mentira y que era todo un armado para perjudicarlo a él en su candidatura presidencial. Es decir, que meses antes, años antes, uno ya tenía la visión de que él quería ser presidente, entonces a su persona de confianza, es decir, a su jefe de seguridad en Boca, a su amigo, al tipo que había colaborado en rescatarlo de su secuestro, al cual defendió con capa y espada. Nosotros nos trataba de locos cuando pedíamos que deje, que no lo se nombre y después que deje de ser jefe de policía. Él sabía muy bien quién era Delfino Palacios. Macri tiene un dicho y la dirigencia comunitaria lo calló. Y lo puedo decir porque me lo reconoció una de las personas que estuvo ahí presente. Cuando se reunieron los presidentes de AMI y DAIA, Guillermo Borger, y no recuerdo el nombre ahora del de la DAIA, cuando comienza la reunión a raíz de Delfino Palacios, él dijo, ¿por qué siguen revolviendo tanto? Hay que dejar el pasado, hay que enterrar el pasado, hay que pensar en el futuro. Yo creo que a vos no te tengo que explicar lo que significa esa palabra y de quiénes las hemos escuchado también. ¿Qué tanto investigar para atrás? Vamos a pensar en el futuro, dejemos todo como está y vamos para adelante. Esto es Macri. Esto es Macri con respecto a Palacios, por lo menos. No me quiero ampliar. Pero para él todo era mentira, todo era falso y a lo que iba. Aparte a mí Macri dice, a mí me lo recomendó la embajada de Israel, me lo recomendó la embajada de Estados Unidos y hubo un presidente de la ex presidente de la DAIA que también lo recomendó, Jorge. Decime quién sos vos 2014. Sexto año en la radio pública. Hoy cuenta quién es Sergio Burstein, dirigente de familiares y amigos de víctimas del atentado a la AMIA. Con la mayor capacidad de síntesis que puedas, porque tiene también a su vez muchas subaristas esto que sigue. Vos, en definitiva, sos quien desata, no sé si la palabra es la correcta, la causa de las escuchas. ¿Por qué Macri querría espiarte a vos? Bueno, ¿por qué Palacio querría espiarte a vos? ¿Por qué Ciro James querría? Bueno, está claro que si escuchan es por orden, claro, superior. Cuando Macri contrata o nombra a Delfino Palacio, solo trae, Macri no ignoraba que Delfino Palacio tenía un sistema de escuchas, que tenía un kiosquito para las escuchas, que estaba armado, es decir, lo quedó demostrado después con la cantidad de escuchas que se hacían por parte de las mismas personas a distintas personas. Esto cierra en lo siguiente, cuando porque no fuimos nosotros, ni fui yo personalmente, el que inició toda esta movida para que Palacios no sea jefe de policía. Nosotros nos enteramos porque un policía se presenta para ingresar en la Metropolitana y dice, che, me dice, ¿sabés quién me tomó la primera entrevista? Delfino Palacios. ¿A vos te dicen? Sí, sí, me lo cuento. Yo de ahí me entero. Entonces, preguntamos y nos confirman que sí, que Delfino Palacios era el que estaba organizando la Policía Metropolitana. Empezamos la denuncia y lo negaban. Hasta que un momento lo aceptaron. Pero después lo nombraron, más allá de decir de que nunca iba a ser el jefe de policía, se dijo inclusive una legislatura, todo. Pero al final terminó siéndolo. Nuestra participación, que era Memoria Activa, organismos de derechos humanos, entidades intermedias, la gente en general, y a mí me tocó en un discurso de un aniversario, creo que fue el noveno aniversario, llevar adelante la denuncia, y fue muy fuerte, yo entiendo que fue fuerte, y justo coincidentemente ahí se pide la pinchadura telefónica. Vale, sí, que lo que querían saber era, es decir, pensando muy ruin, porque yo, por la manera en que creo que ellos piensan, y me estaban buscando a ver si yo tenía un amante, si yo tenía negocios turbos, como decían, a ver cómo podían desprestigiar. Porque la verdad es la verdad, vos no podés negar la verdad. Entonces vamos a buscar cómo le pegamos en los tobillos, cómo lo denunciamos por alguna actividad ilícita, o le encontramos un amante, algo, se me ocurre en mi cabeza, para desprestigiar lo que él está diciendo, porque es el que lleva adelante todo. Pero en realidad yo era la voz de muchísimos, y me tocó a mí. Y las fechas, los entrecruzamientos llevaron a determinar que esta era una de las probables causas. Y también dijeron, pero esto lo ordenó a el padre de Mauricio Macri, por el tema Franco. Del cuñado, claro, uh-huh. Franco Macri, por el tema... Porque mandaron a espiar... Claro, claro, exactamente. Entonces, a un familiar. Entonces, a un familiar de ellos. Claro, sí, claro. Sí, con toda la historia que se conoció. Sí. Entonces, digo, está bien, pero ¿y a Franco Macri qué le importaba echarme el teléfono a mí? Yo, ¿qué le molestaba a Franco Macri? Después, bueno, el avance de la investigación determinó quiénes estaban involucrados, que venían jueces de Misiones, viajé a Misiones, logramos destituirlos como jueces y traerlos presos. Se hizo paso a paso todos los caminos necesarios como para poder llegar a un juicio oral y público, que esto sería bueno que la gente lo entienda. El juicio oral y público es la única manera que tenemos, por lo menos en nuestro país, para poder, en un debate en donde las defensas, los acusados, expongan todo lo que tienen que poner, y sea un tribunal el que determine si hay prueba o no suficiente para condenar o para absolver. Es decir, que el debate en definitiva se da en un juicio oral. Por eso es necesario llegar al juicio oral, por eso es necesario el tema de que se pueda indagar a los ciudadanos iraníes, para que, en todo caso, sea un tribunal el que determine si la prueba colectada es o no suficiente. Y por eso aceptamos el memorándum. Mirá dónde salto. Pero necesitamos saber si son o no son. A mí no me alcanza con que Alberto Nisman, fiscal, tengo todo el respeto por él, me diga son ellos. Porque también Bullen y Barbaquia nos dijeron que los policías eran responsables, junto con Palacio, Galeano, las instituciones. Y nos comimos ese sapo. No tenían nada que ver. Y eso logramos saber dónde. En un tribunal oral y público número 3 que estableció que era todo un invento. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11. Sigue toda la semana allí, en nuestro sitio. www.decimequiensosvos.com.ar. Varias veces has declarado. La última nota que hay al respecto es de hace no tanto. Ni interesa la fecha. Que vos crees que todo esto se va a esclarecer algún día. Por ejemplo, solo por citar una de las notas, en el Niapalos, suplemento del Diario Sur de noviembre del 2009, una nota que te hizo Julia Mengolini, que por entonces laburaba allí, sí. Vos dijiste, sin duda se va a esclarecer, si no, no la peleo. Todos los días tenés que levantarte y pensar que sí. Me subrayé esa respuesta para preguntarte, ¿todos los días te levantás pensando en esto? ¿Pensando en que se va a resolver? ¿O ya hay, mira lo que te pregunto, ¿no? Ya hay con el curso de los años, de 20 años, casi justos, o ya hay como una suerte de, ¿cómo le llamaríamos?, de acostumbramiento a la impunidad y por momentos la lucha es inercial. Parece espantoso decirlo así, pero bueno, para eso es una nota de este tipo. No, justamente dijiste la palabra. No, la impunidad, decir todo esto, no aceptarlo. Cada vez que nos toca hablar con dar alguna charla con los chicos, lo primero que le decimos, no, la impunidad no nos puede vencer, no se acostumbren. Hay que doblarle el codo a la impunidad. Y para mí, yo ya es una cuestión, es por inercia. Yo me levanto y es AMIA. Hace 20 años que es AMIA. Hace 20 años porque... Pero contame... Voy a esto. Contame, ejemplificámelo. Te levantás y... Muchas veces... ¿Ahora de qué estás laburando, ponele? ¿Seguís vendiendo y comprando? No, ahora estoy laburando de lo que la gente desecha, de lo que los cartoneros, entre comillas, de los chicos que bajo la lluvia y bajo todo encuentran en la basura, lo llevan a un lugar en la provincia de Buenos Aires, se tiran en el piso y lo venden, y yo voy y le compro, y ahí encuentro cosas que es increíble que la gente no valore, como archivos, cartas oficiales, cartas de Vaperón, por ejemplo, por decirte, es increíble, es un mundo aparte, es digno de un programa de muchas horas, digo. Pero, ¿qué es lo que hago yo ahora? Yo hago esto. Y mi vida, parte de mi vida es AMIA. Yo no concibo dejar de hacer esto porque no puedo aceptar que mi hija me diga no me importa, no me importa, no quiero escuchar más nada de esto. Yo no puedo concebir eso. No puede ser que a la hija de una víctima del atentado a la AMIA, como tantos otros, ajá, que no están... Porque no es mi hija, porque a todos les fue ganando esta impunidad, esta mentira, este hecho de, de, de la manera tan vil como de tantos que se llenan la boca y les importa nada a los muertos, absolutamente nada, y uno hasta a veces hasta siente vergüenza, porque yo noto que algunos me dicen, me da vergüenza decir que tengo un familiar porque me vienen y me llenan la cabeza o me tildan de que soy kirchnerista o que soy de la oposición o que y eso duele. Entonces, porque no puedo aceptar eso que pase. Y porque ya a esta altura del camino, cuántas noches, lo he dicho tanto, cuántas noches uno se acuesta y dice, basta, se terminó, me ganaron. ¿Te y pasó además, eso? ¿Cuántas veces? Pero por supuesto, ahora me está pasando. Bueno, recordemos de paso que el atentado a la embajada fue declarado oficialmente impune por la Corte, no hay culpables. No. Recordémoslo. Claro. Cuando la Corte, no es que uno dice... alguna vez va a pasar algo, porque con todo siempre pasó algo. Toda la embajada, literalmente, la Corte dijo, no se puede probar nada. Pero, por supuesto, por eso te digo, yo me revelo, ¿cuántas veces me acuesto y a la mañana me levanto y lees una noticia, mirás una foto, ves a tus hijos? ¿Y cómo no? Y por eso, es que cuando me dicen, ¿pero por qué Néstor Kirchner? Mirá dónde salto, bueno, voy de un lado a otro, pero este tipo fue el único que dijo y cumplió lo que dijo. Y cuando llegó Néstor Kirchner, a mí, y hablo ahora en forma personal, yo vivía en un cuarto como este, totalmente oscuras, y para mí Néstor Kirchner fue la luz de un fósforo, mirá qué poquito. Pero ese poquito me dijo, se puede, bueno, a ver si con este tipo sí podemos, a ver si le podemos doblar la mano a todos estos que hacen lo posible para que no se sepa la verdad. Y se avanzó, por lo menos sabemos que los que supuestamente eran, no eran. Y estamos a las puertas de muchas cosas, pero no se murió la causa AMIA como pretendían. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. ¿Con cuántos familiares te ves? Y mira, en el grupo, yo hoy, por ejemplo, te estaba diciendo, hoy me alejé un poquito, es decir, un stand-by. Estaba muy, muy saturado, estaba muy fuera de mí, por muchas cosas que iban pasando, tema memorándum, el Casanelo que dice que Macri no tiene que ir a juicio porque no alcanzan las pruebas, uno es un ser humano y yo no estoy preparado para esto, y me dio vuelta la cabeza y yo en lugar de hablar ya gritaba y discutía con familiares, y aparte discutir con familiares que han perdido hijos, yo no puedo discutir con una mamá de la manera que discutía que le falta a su hijo. Entonces le dije, necesito pegar un pasito al costado, yo sigo la causa, estoy atento, pero es decir, necesito un distanciamiento porque estoy fuera de mí. Porque me... Como que no podés seguir cargándote. No, porque no puedo aceptar las cosas que pasan y ya no sé qué hacer. Porque uno se... Las cosas que pasan, ¿qué quiere decir? Y por ejemplo, un juez... un juez, Casanelo. No alcanzan las pruebas para Macri, por eso no lo mando a juicio. Digo, pero flaco, si vos firmaste el procesamiento, ¿cómo puede ser que no alcance cuando en su momento era secretario de la Cámara y te alcanzó para escribir y para firmar? ¿Desde dónde te das vos la autoridad que tiene un tribunal oral que va a determinar si con la prueba colectada eso no es responsable Macri? Y eso me realmente me sacó de lugar. Es decir, vi a un juez hablando de política, un juez trabajando políticamente y más que protegerlo, ampararlo y correrlo. Es decir, vamos a cuidar a este tipo, ¿no? Este tipo no lo podemos mandar. Es decir, muchas cosas se me cruzan. Pero vi que la protección de Macri venía de la política, de la justicia, de un juez que jugaba a la política. Y eso me sacó. Después el tema del memorándum, en donde permanentemente me repiquetean la cabeza de familiares que te digan que vos sos un traidor a tu sangre porque aceptaste el memorándum. Estamos todos locos. Realmente, yo vuelvo a repetir, no voy a opinar de la persona que dijo esto o de quienes la rodean, porque es un familiar, no voy a caer tan bajo. Pero... son situaciones que se te van sumando y después se te ve que siguen pasando cosas, que no se puede llegar al juicio, o que te salen ahora con el tema de juicio en ausencia, y vos ves que se te van cerrando los caminos y no tenés manera de decirlo, y eso que tenés adentro te va carcomiendo, y cuando lo decimos nos dicen nuevamente traidores o nos sacan el micrófono. como nos hicieron cuando denunciamos lo que denunciamos. Se preocuparon por la manera en que a mí me tocó decir ese discurso, por cómo se dijeron las cosas. ¿Cuándo fue eso? Y en el 2011, cuando dijeron familiares no habla más en el acto que llevan adelante las instituciones, cuando el acto era nuestro. Ellos se arrogaron la potestad de ver quién habla, quién no habla y qué se dice. Claro, nosotros dijimos, la DAIA, en la persona de un empleado, tocó timbre en la embajada de Estados Unidos y pidió que intercedan ante el fiscal para que no se siga investigando la causa, la conexión local. Wikileaks. Está por escrito, están los documentos, está todo. Y la gente nos silbó. Y estos señores siguen estando. Entonces, por eso digo, a la gente lo que le molesta es la verdad. No quieren escuchar qué les molesta. Saber que hay dirigentes comunitarios que son vergonzosos en sus en lo que hacen desde la comunidad. Es decir, ellos prefieren la comodidad de su country, de su negocio, de su vida, porque en algún momento un judío le dice a otro judío, vos sos una porquería, estás mintiendo y estás haciendo lo posible para que no se sepa la verdad. O hay que aceptar eso que dicen las escrituras, donde dice que un judío no habla de otro mal en público. A mí me frega si es judío, si no es judío. Un tipo que va y toca timbre, y la DAIA se calla la boca y pretende que no se investigue, para mí son tan responsables como los otros que encubrieron el atentado. Decime quién sos vos, Burstein. ¿Y yo qué soy? Soy un tipo común y silvestre que le tocó por cosas de... ni siquiera del destino, por alguna locura de algún ser humano, salir de una caparazón y salir a luchar, como hicieron tantos otros, teniendo ejemplos, Estela Carlotto, las madres, saber que se puede, que no hay que dejarse vencer por esto que vos dijiste, la impunidad, que nos tenemos que rebelar por esto, porque los muertos, todos los muertos que fueron arrancados de sus familiares por la violencia, no solamente los de la AMIA, los de la embajada, todos necesitan justicia, y un país sin justicia no es un país, porque te vuelvo a repetir, con la verdad verdadera, justicia para tener paz, la paz que todos necesitamos vivir en paz, y si vos no tenés justicia no existe la paz. Sergio Burstein, edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.